Hey, un saludo muy especial para ti. Lo primero que te quiero decir es que en la vida no debe haber prisa, sino con muy pocas cosas. De verdad, pocas cosas ameritan que estemos a toda hora con apresuramiento y con angustia. Quería contarte algo. Me han escrito muchísimas personas con verdadera preocupación que porque no se han podido matricular en los cursos. En fin, por muchas razones. Algunas personas me dicen, pues porque no tienen dinero o están desempleados. Otros porque no usan tarjetas de crédito. Otras personas me dicen que les da temor pagar por internet y que les roben los datos. En fin, es tan normal sentir todo esto. Lo primero que te quiero decir es que cuando no es el momento para algo, pues no es el momento y uno necesita aflojarse. Si no es el momento de matricularse en algo, no es el momento. Hay otras prioridades en lo personal, en el hogar, pagos pendientes, otras razones. Mi comentario en este caso es, todo llega a su tiempo. El hecho de que quieras en un momento dado o alguien que tú conoces quiera participar en nuestros seminarios, pues es maravilloso, pero todo tiene su momento de verdad. Los cursos de certificación y profundización que tenemos disponibles en nuestra comunidad de aprendizaje de neurocoaching son totalmente opcionales. De verdad, créeme, los materiales que yo he decidido compartir en esta comunidad sin costo son suficientes para que alguien inicie y mantenga su proceso de desarrollo personal vivo y en movimiento constante. Cuando me propongo que construyamos una comunidad de aprendizaje, mi idea es que sea abierta para todo el mundo, sin importar si puede pagar o no, de corazón. Me importa en grado sumo que si me acompañas en esto, pues procures poner en práctica algunas cosas, que quieras compartir con otras personas estos recursos, que quieras recibir inspiración y ánimos y que quieras ser de inspiración para otras personas. Y la mejor manera es compartir con otros esto que se está recibiendo. Esa es la mejor manera. Uno no se puede quedar pasivo. Así que, en fin, por otra parte, quiero contarte que cada vez ha sido más fácil el manejo de las obligaciones que tengo en estos frentes de la virtualidad, gracias a la plataforma que he ido desarrollando. Pues esto me ha permitido abrir algunos cupos más y al mismo tiempo las personas que van avanzando siguen ingresando y estudiando el material que siempre está abierto en cada curso para 3 meses, imagínate. Van dejando libres estos recursos y los servidores de internet van trabajando más descansados, más fácil y para todos es más fácil realmente. Así que esto me permite que haya nuevos estudiantes que se puedan inscribir. Hay espacio. Yo tengo que poner unos topes, pero es básicamente para bien de todos. Lo que te quiero decir es que, de todas maneras, aflójate, disfruta tu material gratuito, no te angusties con eso. Si es el momento de tomar alguno de los cursos, puede uno comenzar con el curso de $27 que toca 3 temas muy lindos. Cuando llegue tu momento, pues lo haces. De todas maneras, te vamos a valer el dinero para que puedas pasar al siguiente o al siguiente. Así que todo tiene un comienzo. Hombre, uno no siempre tiene dinero grande para invertir en un proceso educativo. Así que eso lo entendemos completamente. No te preocupes, aflójate, estamos realmente disponibles. Lo único que te digo es que atendiendo a algunas inquietudes de algunas personas, me dijeron, ¿por qué no pones los contenidos para nosotros formarnos idea de qué es lo que hay ahí? Que al fin y al cabo, para cuando estemos listos a tomarlos, pues saber en qué consisten. Yo he colocado estos materiales disponibles en un video que se llama Contenidos de los Cursos. Así que te invito a que hagas clic en el guión abajo, en ese renglón de abajo. Y vayas y mires los materiales, los mires con calma, con tranquilidad, que los disfrutes. Y lo único que te puedo decir es que te mando un abrazo muy grande, que en la vida pocas cosas ameritan prisa y angustia. Y que mal haría yo, que he estado dedicado tantos años de mi vida a medicina del estrés, sin darme cuenta, estar metido en procesos de angustia y cosas, y menos promoverlos en nadie. No faltaría más. Así que aflójate, tómalo con tranquilidad. Cuando estés lista o listo para tomar alguno de los cursos pagados, pues maravilloso. Pero no es necesario, es opcional totalmente querer profundizar en algo de una manera pues seria, y cuando hay la manera uno lo hace. Así que de nuevo un abrazo grande. Te mando mis mejores deseos y ahora haz clic aquí justo debajo para que puedas mirar los contenidos de los seminarios y estés familiarizado. Que tengas un feliz día. Hasta pronto.